la Zona Cero. Y lo he dicho con todos nuestros contertulios, con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. También vamos a hablar de las nuevas arcas de Noé. Es el tema que está en la portada de la revista Enigmas. Él es el director de la revista Enigmas y también vamos a ubicar las nuevas arcas de Noé. No solamente una cuestión bíblica, Lorenzo. No, estamos hablando de una cuestión muy actual, muy del siglo XXI. Ya sabéis que nosotros en Enigmas pues jamás hemos ido ni agoreros, ni nos han gustado los vendehumos, ni los cantamañanas que disfrutan haciendo negocio con los apocalipsis, con las profecías del fin del mundo. Vamos a buscar, ahora que tan de moda está el Arca de Noé, ¿no?, por esta última película de Russell Crowe, pues vamos a buscar lo que nos dice la ciencia, ¿no? Y es dónde están y cómo son estas nuevas arcas de Noé, para ver si verdaderamente la ciencia se está preparando ante el hipotético colapso de nuestro planeta. Puede ser o bien por causas naturales, desde un meteorito hasta pues un terremoto, un tsunami, cualquier otra cosa, hasta lo que es esa parte que hasta ahora no se barajaba, pero que es verdaderamente importante, ¿no? Y es la acción propia del hombre que está dejando el planeta prácticamente como un erial. Eso es en la revista Enigmas, acaba de aparecer ya en los kioscos de toda España. También la revista Historia de Vieja, estamos con muchas novedades, como siempre, por estas fechas. Y el señor Juan José Sánchez Oro es el autor del reportaje de portada en esa revista. Isabel la Católica, la protagonista, intentando averiguar algo más sobre su personalidad, sobre cómo era ella, intentar descubrir sus luces y sus sombras, con algunas cartas, por cierto, que también ella está siendo, está en proceso de ser beatificada. Un personaje fascinante, Isabel la Católica, ¿eh? Sí, un personaje, pues una de las damas más poderosas que ha habido en la historia de España, y como tú señalabas, realmente es muy complicado acceder a lo que era la persona, porque siempre que nos enfrentamos a figuras de esta talla, lo que nos solemos encontrar en la documentación es la institución que encarna, no más que la personalidad. Entonces es realmente complicado. En este caso, además, hay muy poca documentación personal, no hay un diario, por así decirlo. Sí que se han conservado algunas cartas que envió a su confesor, cartas que son un verdadero milagro, ¿no?, aunque no entre dentro de lo que es el proceso de beatificación, pero que se hayan conservado son un verdadero milagro, porque en las propias cartas se dice que toda esa documentación debería ser destruida por el propio confesor, o bien ponerla a muy buen recaudo y luego entregársela en mano cuando volviera a coincidir con él, ¿no? El confesor era Hernando de Talavera, que es un personaje también absolutamente fascinante en la época, muy contracorriente de lo que habitualmente se estaba en ese momento, ¿no?, instalando en la mentalidad sociopolítica de ese momento, ¿no? Así que bueno, hemos intentado ahí profundizar, acceder a esa figura, a esas claves personales, algunas anécdotas curiosas, por ejemplo, su opinión sobre los toros. Uh-huh. Fue la primera autotaurina de la historia, en cierto modo. Sí, porque ella además, en esas revelaciones que hacen, esas confesiones, ella dice que no le gusta nada el espectáculo de los toros, que lo entiende porque además con él tienen que agasajar a una embajada francesa, que en ese momento, bueno, una embajada diplomática que estaba por la zona de Aragón. Y bueno, no les quedó más remedio que presenciar ese espectáculo taurino, pero evidentemente le desagrada bastante, ¿no? Y luego también hay otros guiños curiosos, por ejemplo, cómo ella trataba de buscar determinados momentos de intimidad ante lo que era la presión y todos los jaleos de la corte, y se hacía pasar por enferma, quedándose en la cama, para simulando pues que tenía algún tipo de dolencia para que la dejaran un poco en paz, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cuestiones y de claves las hemos tratado un poco de hacer aflorar en ese artículo. En el artículo que es la portada en la revista Historia de Iberia Vieja este mes. Muy bíblicos, con el Arca de Noé, con las modernas arcas de Noé, también con el tema de Isabel la Católica, que está en ese proceso de beatificación, pero es que los procesos de beatificación hoy han tenido posiblemente el momento más importante de la historia. Nos está regalando el Vaticano últimamente momentos para la historia, momentos para el futuro. No se ha visto nunca y no se verá nunca. Dos papas a la vez, dos papas vivos, el emérito Benedicto XVI y el actual, el Papa Francisco, participando en la beatificación de otros dos papas importantísimos, total y absolutamente distintos, como es Juan XXIII y como es Juan Pablo II. Y precisamente sobre el atentado Juan Pablo II es una de las noticias que vamos a comentar esta noche, Manuel. Sí, pero antes me dejas hacer un apunte. Es que ayer tuvimos una reunión muy interesante y un viejo amigo, Salvador Freixedo, nos sorprendió con al hilo precisamente de estas beatificaciones, recordándonos una historia que teníamos olvidada, y fueron unas declaraciones que en su día hizo el asistente de Juan XXIII, el secretario papal, Loris Capovilla, que relataba nada más y nada menos que un encuentro cercano con un ovni que habría vivido Juan XXIII en julio de 1961, una historia que nos parecía marginal porque se habría filtrado en la Italia de los 70 a través del Círculo de Estudios Fraternidad Cósmica de Eugenio Siragusa, pero que luego fue repetida en varias fuentes y que pues ahora tiene su cierta actualidad. Pero fue real, vio un ovni Juan XXIII. Es que no hablan de que viese un ovni, hablan de algo bastante más... Bueno, un ovni y sus ocupantes. Más bizarro, sí, más sorprendente. Y claro, que eso lo diga un papa, pues caray, sorprende más que si lo dice un torero, un rejoneador, ¿no? Como comentábamos ayer por la noche. Me sorprende sobre todo, Manuel, porque por aquella fecha es el que veía una luz en el cielo estaba viendo a la Virgen, y sin embargo el Papa no ve a la Virgen, sino que ve otra cosa, es curioso. Pues en el caso de Juan Pablo II, todos sabemos que hay toda serie de especulaciones, conjeturas políticas, geopolíticas y estratégicas sobre Aliaca y sobre la historia real del atentado, pero hay también una trastienda, una cara B de esa historia que esta semana se dio a conocer, como decía antes, a través de un par de conferencias que presentaban la edición en España de un libro titulado La monja que salvó a Juan Pablo II, escrito por Cristina Sicardi, una filóloga, periodista e historiadora italiana, que ha investigado la vida de una religiosa, una agustina italiana, nacida en 1920 y muerta en noviembre, si no recuerdo mal, de 1992. Cristina Montella, conocida después de su ordenación como Sor Rita del Espíritu Santo, que a los 14 años, según se relata en esta investigación, habría vivido la primera aparición del Padre Pío, o sea, el primer contacto con el Padre Pío habría sido a través de una de sus bilocaciones. Cuando ella tenía 14 años, se habría aparecido mientras ella estaba rezando, realizando unos ejercicios espirituales, y un año después, con 15 años, ella recibe los estigmas, unos estigmas que, al igual que en el caso del Padre Pío, habría mantenido durante toda su vida, generando en el monasterio de las terciarias franciscanas regulares más de una polémica, como ha ocurrido con otros grandes místicos católicos y estigmatizados, que se enfrentan, lo cual ya no deja de ser curioso, en primera instancia con el escepticismo de sus propias compañeras, en este caso de retiro, incluso con su propio confesor, a pesar de que todavía hoy, según recogió esta investigadora, Sor Samuela Benvenuti, que es la madre general de las terciarias franciscanas, conserva varios cuadernos, manuscritos de Sor Rita y un pañuelo empapado con la sangre de su costado durante una de las estigmatizaciones. Esta era una historia de la que no se sabía nada, como las historias que están ocurriendo en muchos monasterios de clausura, en los que todavía hoy existen estigmatizados y estigmatizadas místicas que aseguran protagonizar unos fenómenos que se producen en los márgenes de la psiquiatría, entre la psiquiatría y los fenómenos místicos, que no sabemos muy bien cómo encarar, pero en el caso de esta religiosa tienen la componente especial de que en esta investigación, en este libro, se revelaría o se afirma que precisamente el día en que se produjo ese atentado, el 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro, cuando Mehmet Ali Aka aprieta el gatillo y dispara contra Juan Pablo II, según esta historia que ahora se presenta, se habría producido al mismo tiempo en el monasterio en el que se encontraba Sor Rita del Espíritu Santo uno de sus trances de bilocación, y ella se habría, no sé cómo decirlo, se habría aparecido, se habría materializado, se habría bilocado en la plaza de San Pedro para desviar la trayectoria. No lo hizo muy bien, de todas formas, porque le dio. Sí, bueno, pero le dio para que se cumpliese la profecía de los monjes. Todo esto estaba pensado. Sí, claro. Desviaron justito, ¿no? De Fátima y el casquillo de Zabala, que está incrustado ahora en la corona de la Virgen en Fátima, pues pudiese acabar como era su destino, ¿no? Colocado precisamente en esa corona. Es una historia muy, muy interesante. A mí me encantan estas historias de mística dentro de la Iglesia Católica, porque ilustran, a pesar de que tenemos la imagen de que dentro del catolicismo pues todo es muy estricto, muy serio, ¿no?, muy rígido, hay toda una serie de conceptos místicos que el creyente acepta como razonables, como lógicos, pero que vistos desde fuera y dicho esto con todo el respeto del mundo, recuerdan más una especie de magia o de traspolación de conceptos paganos, porque no tiene ninguna base empírica que puedas aceptar desde el escepticismo. Cosas como la gracia santificante, por ejemplo, que es esa especie de aureola salvífica que se produce cuando se imparten los sacramentos, que borra el pecado original, toda una serie de conceptos que son casi mágicos, ¿no? El poder de la confesión, todo este tipo del bautismo, que en teoría mueven energías o elementos, la misma canonización o la misma santificación, el concepto de la intersección, o sea, cuando un espiritista acude a un espíritu desencarnado o a un orisha o a un loa o a un dios para pedirle un favor, a los cristianos o a los católicos les parece que es una forma de herejía. Pero visto desde fuera, para un judío, para un budista, que un católico pueda requerir la intercesión de un santo para conseguir un favor, y eso es lo que posteriormente se utiliza en los procesos de beatificación, después de canonización, no dista mucho, ¿no? Y toda esta serie de fenómenos de los que no se suele hablar mucho, que son los fenómenos místicos que todavía hoy, en el siglo XXI, se producen en algunos monasterios, y que para los psiquiatras pues tienen una lectura, mientras que para los creyentes tienen otra muy distinta, esto también forma parte de la Iglesia Católica. Uh-huh. Yo aquí lo que veo es un conflicto de jurisdicciones espirituales, por llamarlo de alguna manera, porque el Papa, bueno, está muy bien el relato que cuenta esta monja guardaespaldas, pero realmente el Papa, por ejemplo, Juan Pablo II, lo que comentó era que la bala la había desviado la Virgen. Exacto. Entonces aquí yo no sé muy bien la atribución, esto como en qué negociado eclesiástico, ¿no? Se aclara el expediente. Bueno, y luego está todo lo que comentó ayer el invitado, ¿no? El padre Saez. Sí. Sobre que era muy oscuro, muy turbio toda la investigación. La entrevista, ¿no? Es tremenda, ¿eh? Claro. El sacerdote Jesús López Saez contó unas cosas tremendas aquí en... Por eso que él mismo le comentaba que era muy turbio todo el proceso de investigación detrás de este atentado, que todavía estaba sin aclarar por expresa voluntad del Vaticano, ¿no? Que había paralizado el proceso. Luego hizo una alusión también sobre lo del secreto el tercer secreto de Fátima, y él lo relacionaba con Juan Pablo I, no con Juan Pablo II. Claro. Bueno, decía que... Desde su perspectiva. Claro, decía que si se tenía que atribuir a alguien lo que se está relatando, pues tiene mucho más que ver con Juan Pablo I que con Juan Pablo II, ¿no? Si es que el problema de las profecías, de casi todas las profecías, es que, con todo respeto, no hay Dios que las entienda hasta que pasan. Uh-huh. Y entonces ya las interpretas a toro pasado. Todavía hay gente que afirma que el tercer secreto de Fátima no se ha dado a conocer y que es otro distinto al que se presentó en Portugal hace unos años. Y es lo mismo que ocurre con las profecías del Apocalipsis o incluso con las profecías de Juan 23, que él también tiene sus profecías, que cuando se usa un lenguaje críptico, simbólico, alegórico, pues bueno, casi se pueden aplicar a cualquiera. Uh-huh. Lo que ha sido también muy interesante es la propia ceremonia de canonización, cómo han tratado de dar satisfacción, por así decirlo, a dos sensibilidades religiosas muy distintas, porque la figura de Juan Pablo II y la de Juan 23 están casi en las antípodas una de otra. Sí. Y incluso el propio proceso de canonización ha tenido... O aprecias a uno o aprecias al otro. Claro, es la manera de intentar, bueno, la Iglesia lo hace cuando tiene, sobre eso todo se le toman las decisiones con mucho tiempo, luego se puede equivocar más o menos, pero aquí está claro que trataba de contentar a los distintos sectores que hay ahora mismo. Pero hay una cuestión muy interesante. Y la imagen utilizando a Juan 23, evitar que Juan 23 se despierta mucha más unanimidad, incluso laica, ¿no? Incluso claro, en el sector... está más en sintonía con lo que ahora no se está exigiendo desde el Vaticano. Pero hay un aspecto adicional... Y, sin embargo, adicional... ha sido la forma de evitar que se digan cosas o más cosas sobre Juan Pablo II, ¿no? Exacto, sí, para no abrir el debate, ¿no? Que podría haber sido muy polémico. Pero hay un aspecto interesante del propio proceso de canonización, y es que mientras que a Juan Pablo II se le ha pedido... O se han cumplido, sí, es cierto que se han adelantado mucho, ¿no? los pasos, plazos, ¿no? Pero se le han pedido 12 milagros, a Juan 23 se le ha pedido solo uno. Uh-huh. Y bueno, eso indica que por lo menos el carácter un poco supersticioso, ¿no? O el aspecto sobrenatural no ha sido tan exigente, porque también Juan 23 encarna otro tipo de dimensión de la Iglesia, menos sobrenatural, ¿no? Y más un poco, no tanto en la letra, ¿no?, sino en el espíritu de las cosas. Pero ¿sabes lo que están defendiendo los teólogos? Que el segundo milagro de Juan 23 fue precisamente el Concilio Vaticano II. Es lo que están defendiendo. El milagro será que le hagan caso, ¿no? Exacto, que se cumpla lo que ahí había. Eso sí que sería un milagro. Y a mí lo que me ha llamado la atención ha sido lo de las reliquias. Que de Juan 23 han extraído un trozo de piel en la exhumación del cadáver. Y de Juan Pablo II parte de su sangre la han puesto en un colgante que lo lleva la mujer que se supone que la ha causado, curada. Sí, que la ha causado el milagro. Bueno. Sí, además lo de la sangre, hace poco acordaos que robaron la reliquia de la sangre en Italia, que además coincidió con la supuesta el supuesto comienzo del año satánico, y entonces se pensó que realmente era un acto de magia roja, pero luego se demostró que no, que habían sido unos incautos que la habían cogido seguramente para comerciar con ella o no, pero al final apareció creo que en un garaje de uno de los propietarios, pero eso ha sido hace unos meses, estoy hablando de... De todas maneras es curioso, ¿no?, porque observar lo que tú decías, a mí también me ha llamado la atención el hecho de ver cómo subían esas dos urnas, ¿no?, pequeñitas, bueno, pequeñitas, grandes, de gran tamaño, una con un trozo de piel, otra con unas gotas de sangre, en una institución que todavía hoy sigue marcando muy bien cuáles son sus registros, ¿no? Es decir, sí pueden estar dentro de Twitter, pueden estar dentro de Facebook, pero eso que pertenece a un pasado tan pasado todavía está en este presente, especialmente cuando se realizan ceremonias como la de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Y es extraño que se condene tanto la idolatría de otros claro. cultos y demás, y hombre, visto desde fuera... Es muy ideolátrico todo. Entonces, tú me dirás, una forma de fetichismo. Lo que hoy ha sido casi, tremendo, ¿no? Así, pues, yo no utilizo esa palabra, ¿no? Fetichismo, yo pero... Yo imagino que... Pues, el católico, pero creyente y ortodoxo se escandalizará de que digamos esto, pero dicho con la mejor intención, sí, sí. Para alguien que no conozca el cristianismo o el catolicismo, pues hombre, le parecerá un poco extraño y un poco becerro de oro, ¿no? ¿Qué pensaría un ser de otro mundo si mira por el telescopio y hoy ha mirado a la Plaza de San Pedro? Pues como la película aquella, estos dios, bueno, estos humanos están locos. Sí, ¿no? Es que todo es muy extraño. Yo estuve haciendo una visita privada por el Vaticano con un sacerdote, bueno, no era sacerdote, era un agustino, Fray Giuseppe, y tuve oportunidad de estar en algunas estancias que habitualmente no te dejan estar para lo que es el turismo en general. Y pudimos usar, por ejemplo, tuvimos en nuestras manos un cáliz de oro macizo que pesaba una barbaridad, que habían entregado las juventudes de Mussolini en aquellos años al papa del momento. Y realmente, claro, impresiona lo que es todo ese despliegue de riqueza para luego te encuentras eso, los casos de los misioneros, todas las caras de la Iglesia, ¿no? Cómo pueden estar ahí más o menos intentando armonizar y, sin embargo, conviven desde siglos. Eso sí que realmente también es un poco milagroso. No sé si entrará en la cuenta también de algunos papas, pero, no sé, realmente sorprende bastante. Pero también es, lo hemos dicho varias veces, es que somos todos, hasta la Iglesia, hasta los papas, somos producto de nuestro tiempo. Y no hay tanta diferencia, o sea, toda esa pompa, ese boato, ese lujo, ese despilfarro que ves en el Vaticano, en los salones, en esos pasillos absolutamente atestados de obras de arte, cuando visitas en Florencia los castillos de los nobles, de la noble, incluso mira, aquí, no, en Madrid, te vas al Museo del Traje, donde hay toda una historia de la ropa, de la cultura y demás, y siempre ha existido una distinción enorme entre las distintas clases sociales, pero desde siempre, a lo largo de toda la historia, no es algo que venga de ahora, ¿no? Y la Iglesia supongo que también ha sido fruto de esa influencia en su momento, pero al mismo tiempo las personas que tienen la vocación de servicio no necesitan eso, no es extraño que existan esas dos formas de entender el catolicismo. Bueno, esa diferencia de hecho entre lo divino y lo humano, prácticamente hasta que llegó Juan XXIII estaba muy marcada, entre otras muchas cosas porque tú al Papa no lo veías de otra forma que no fuera sentado en la silla gestatoria, no había otra forma de verlo salvo Juan XXIII, que cuentan, hay quien dice que bueno, pues que el hombre se mareaba y decidió que le bajaran de ahí arriba, y otros, hoy estaba viendo un documental muy interesante, Canal Historia, donde decían que bueno, pues que el hombre, como estaba un poco pasado de peso, pues tenía miedo a que lo tiraran, pues se acabó la silla. Lorenzo Fernández, te metiste el otro día en la página de Mil Anuncios en busca de cosas que se vendían y te encontraste una isla. No sabía por dónde ibas, digo, ¿cuándo va a salir este ahora? Sí, me encontré con una isla. Además, es una isla la que en la tengo... sección dedicadas hay casas, viviendas, locales, islas. ¿No? Ya sabemos en qué se entretiene. No. Está mirando. Pues me encontré con una isla que además es una isla a la que le tengo especial cariño. He estado en ella en un par de ocasiones. Y bueno, pues la verdad es que salvo cuatro frikis como yo que nos hemos acercado hasta allí, estamos aproximadamente a unos 6-7 kilómetros de Venecia, de la plaza de San Marcos, pues la verdad es que muy poquita gente va, ¿no? Allí hay cuatro agricultores, hay un edificio enorme, descomunal, que es un antiguo hospital psiquiátrico que está abandonado desde el año 1968, estuvo operativo desde 1922. Se decía por aquel entonces que con la historia que tenía de apariciones extrañas, ¿no?, el lugar, de manifestaciones paranormales, como se les había ocurrido colocar en Poveglia, en la isla maldita, ni más ni menos que un hospital psiquiátrico para enfermos mentales peligrosos, ¿no? Bueno, incluso decían las crónicas, dicen las crónicas, que posteriormente, cuando ya estaban ubicados en el lugar, pues los enfermos mentales empezaron a afirmar que veían muertos, muertos de otro tiempo, del tiempo en el que esta isla empezó a cobrar esa, o a tener esa pátina de malditismo, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, cuando las grandes pestes, de una forma u otra, devastan literalmente no solo gran parte de Europa y de Asia, sino especialmente allí donde entraba pues más comercio, donde había más intercambio cultural, comercial, social, como en este caso era Venecia, ¿no? Y bueno, pues como lo hemos dicho en alguna ocasión, no todos sabemos que en Venecia hay muy poca tierra y mucha agua, con lo cual, en aquella época en la que los muertos en cuestión de semanas, meses, se contaban por cientos de miles, había que ubicarlos en algún lugar. Y Poveglia fue una de esas islas elegidas para enterrar a los cuerpos de los apestados. De hecho, los vecinos, los sepultureros, eran los encargados con esa máscara, el dottore de la peste, la máscara que todos estamos acostumbrados a ver en el carnaval y que por aquel entonces, con otra forma, quizás más tosca, se utilizaba para llenarla de esencias y de esta forma intentar evitar caer entre las redes mortales de la enfermedad. Bueno, pues esta isla fue cobrando ese aura de malditismo que prácticamente se ha perpetuado hasta el día de hoy. Basta decir, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que en aquel tiempo, siglo XVI, en apenas tres meses fueron llevados hasta allí más de 150.000 cuerpos. Algunos todavía no estaban muertos, estaban moribundos y acabaron falleciendo en el lugar, y eran quemados en enormes piras, de tal forma que en cuestión de meses la superficie de la tierra de esta isla subió hasta entre 10 y 15 centímetros en base a las cenizas acumuladas de los quemados. Bueno, pues con toda esta historia, en la que además allí solo iban los, como os decía, los agricultores a plantar vides, decían que allí se hacían los mejores vinos de Italia, y claro, en base a la materia prima, pues no es extraño, ¿no? Pues salvo esos y cuatro frikis como yo, pues nadie más iba a este lugar. Se dice, este vino tiene cuerpo. Tiene cuerpo, además, de verdad, tiene sustancia, tiene mucha sustancia. Bueno, pues muy poquita gente era la que acudía a este lugar por considerarlo un sitio maldito, especialmente, como os digo, cuando colocan este hospital psiquiátrico, los enfermos empiezan a ver muertos. El director del centro psiquiátrico no llega a otra conclusión que la de lobotomizar a los enfermos, a tal punto de que los que estaban a punto de morir, si no se mueren por causas naturales, se mueren por la propia la lobotomización de este director. Y dicen las crónicas que el propio director del centro acabó arrojándose desde la torre más alta de las tres que hay todavía en este hospital psiquiátrico, gritando que le perseguían los cadáveres, no los muertos, los espectros en este caso. Bueno, pues esta isla tan apetecible es precisamente la que el gobierno italiano ha sacado a subasta, la isla encantada de Poveglia, que por si a alguien le interesa, pues como decíamos al principio, tiene aproximadamente 70.000 metros cuadrados y además, vuelvo a repetir, pues se cultivan, a decir de los expertos, los mejores vinos del Veneto. Bueno, pues hay que decir que se encuentra a muy pocos minutos en barco de la isla de San Marcos y que en esta pequeña porción de tierra pues todavía podemos encontrar restos muy bien conservados de varias fortificaciones, también hay cañones, diferentes armas que corresponden al periodo en el que los genoveses y los venecianos estuvieron pegándose literalmente mamporros por esta pequeña isla que, hay que decirlo, está estratégicamente muy bien colocada. De hecho, una de las noticias que ha sacado el Daily Telegraph, precisamente para potenciar la subasta, porque la subasta evidentemente es internacional, pues ha añadido el dato morboso que en esa época pues sirvió, por ejemplo, de punto de cuarentena para los barcos que supuestamente llegaban pues plagaditos de enfermos de todo tipo, especialmente de apestados, ¿no? Qué bueno, maravilla, pues, ¿eh? Sí, vamos, sí, sí. Es un destino para este verano. Uf. Pues si te interesa, Silvia, la subasta da comienzo el próximo 7 de mayo y la concesión que hace el gobierno italiano es por un periodo de 99 años, con lo cual pues hay toda una vida y posiblemente la de los hijos y la de los nietos para poder explotar pues las virtudes y beneficios que tiene Poveglia. La cuestión es, bueno, pues la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la función que tendrá una vez que sea subastada? Porque yo lo que me pregunto es a cuánto sale de mínimo la subasta. No se establecen todavía mínimos, no hay mínimos establecidos. Yo me imagino que conforme se vaya acercando el día, el gobierno italiano pues dará un punto de partida, ¿no? Para que comience la subasta. O a sobre cerrado. Ahí es donde empezaremos pues a intentar reunir capitalistas, ¿no? Para que nos apoyen en esta intento de compra. Y la gran cuestión es, si se vende la isla, ¿qué parte de mar le corresponde y qué pasa a ser esa isla? Esa es la gran pregunta, pero vamos, también a Gibraltar había que preguntárselo, ¿no? Sí, ¿qué parte de mar le corresponde? Si es que le corresponde algo. Bueno, pues en este caso estamos hablando de que se vende la isla, exclusivamente, la tierra. ¿Pero qué es? ¿Qué va a ser a partir de ahora? Si se vende eso, si se vende, pasa manos privadas, ya no es un país, forma parte de otro país. No, forma parte de Venecia, evidentemente, es como si tú te compras un terreno. Vale, vale. Así como si tú aquí al lado de Madrid decides, bueno, voy a comprar 600 hectáreas para pasear desnudo todas las noches de luna llena. Uh-huh. Bueno, pues a partir de ese instante esa propiedad es tuya. Uh-huh. En este caso, solo durante 99 años. La cuestión es, pues eso, ¿no? ¿Cuál es la función a la que se quiere destinar? Bueno, pues hay un movimiento popular muy fuerte para que sea convertida pues en una especie de inmenso jardín, de inmenso parque que esté abierto a todos aquellos que de una forma u otra deseen pasearse por la isla maldita de Poveglia. Quizás esto es lo que menos gracia le hace al gobierno italiano, ya que si por ellos fuera, allí lo que debería de ubicarse pues es un hotel de lujo para potenciar más el turismo, especialmente ese turismo alternativo que también se está creciendo en los últimos años, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lugares, con determinados fenómenos extraños, con sucesos paranormales, con una historia además que es contundente, ¿no? Porque en este caso ya no solo estamos hablando de un presente en el que se pueden producir más o menos o ningún fenómeno extraño, pero sí tenemos una historia de 400 años que de una forma u otra avala que allí, pues hombre, lo que se dice el lugar normal, muy normal, no es. Bueno, la cuestión es que ya veremos cómo acaba esto y qué tienen que decir los habitantes de Poveglia, pues ya sabéis, ¿no? Esos habitantes a los que de momento nadie ha preguntado, pero que a decir de los testigos allí permanecen. Bueno, lo que sé que, bueno, ese movimiento popular se está organizando a través de Facebook. O sea, hay una página web donde están pidiendo recaudar dinero para esto. Lo que me ha sorprendido de esto es que, claro, no solamente la venta de esta isla, ¿no? Como además decía Lorenzo, ¿no? Sino todo lo que se está poniendo a la venta en Italia, que asciende, yo no sé si estará bien o mal, pero lo que he leído es que asciende todo lo que es el patrimonio arquitectónico que pertenece al Estado italiano, asciende un 25% del PIB. Se calcula que estaría en torno a 400.000 millones. Pero realmente el Estado no sabe ni lo que tiene. Entonces ahora mismo están tratando de hacer una especie de auditorías, tanto regionales, locales, ¿no?, como a nivel estatal, para saber realmente qué se tiene entre manos y ver qué se puede poner a la venta. El problema además adicional es que aunque tiene toda esa cantidad de patrimonio arquitectónico, la mayoría de las administraciones viven en locales que no son propios, sino que tienen que pagar alquiler. Y ahí se ve que hay un negocio inmobiliario muy importante, sobre todo de ciertas prebendas y pagos que se conciertan en campaña electoral, del que se benefician determinadas personas, ¿no?, del mundo empresario, del mundo inmobiliario. O sea que realmente yo me he quedado alucinado, porque las cifras que ya digo, se supone que hay un documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas que habla de 281.000 millones de euros. Pero esto ya digo que es una estimación porque no saben realmente lo que tienen. Entonces la aproximación que calculan son esos 400.000 millones. Uh-huh. Así que bueno, eso sí que es una propiedad fantasma. Es una cantidad de dinero que solamente puede estar desnortado en Italia. Sí, por el gobierno italiano. Y el problema está en que imagino que si ponen mucho ahora a la venta, pues también pierde valor. O sea, que creo que tendrán que dosificar la oferta, porque no creo que interese ahora poner todo esto así. No, y el problema de estos sitios... Y que pueden privatizar el país a base de... ¿Y quién lo compra? Y si compran todo lo que se pone a la venta, ¿lo compra el mismo de Nápoles, qué? Sí, no lo sé. Y luego hay un... Por ejemplo, yo no sé... Aquí también, mira, en un caso aquí en Ciudad Rodrigo, cuando se hicieron las edades del hombre, uno de los visitantes fue un tejano típico con gorro de cowboy, que al salir de la exposición dijo, bueno, ¿quién es el que organiza esto que lo quiero comprar? Uh-huh. Presento un cheque en blanco y el que quiera... O Berlusconi para montarse fiestas allí, dice José Udek con Almadía Rosavientos. Puede ser, sí. Sí, sí, sí. No, lo que temían era efectivamente eso, que lo convirtieran en un hotel, ¿no? Que la ciudadanía quiere que en Venecia pues utilicen otro tipo de lugares públicos, ¿no? Para un poco descongestionar lo que es simplemente una ciudad cada vez más turística y muy poco para quizás los que viven realmente allí, no los residentes. Claro, no, yo lo que comentaba, que creo que también les pasa mucho, que aunque tengan muchísimo patrimonio arquitectónico y muchísimo patrimonio para que la gente vaya a visitarlo y es un reclamo turístico, mantener eso les cuesta una barbaridad. Pompeya están teniendo unos problemas, que se les está cayendo un montón de sitios y genera una cantidad de ingresos enormes. Y eso que falta muchísimo por excavar. ¿El Quijote es una obra alquímica? Pues yo tengo que decir que a mí me, cuando yo leí esta tesis, a mí me extrañaba, ¿no? Porque claro, hay veces que siempre buscamos en determinadas obras quizás más de lo que a lo mejor encierran, y el caso del Quijote es una obra con una relevancia tan grande que evidentemente pues ha traído muchas miradas, pero esto ya es una cuestión muy antigua. Siempre se ha comentado que, por ejemplo, pues que Cervantes podía ser un judío converso, que podía tener determinadas claves cabalísticas la obra. Esto viene ya de antiguo, viene incluso del siglo XIX, relacionado también con la masonería. Pero cuando empecé a leer esta obra, esta tesis, es cierto que venía muy bien presentada, porque además detrás de ella están pues profesores, aunque se ha presentado a la Universidad de Uppsala, como decía antes, en Suecia, hay tutores que son españoles, como Carlos Alvar, que bueno, es un catedrático de filología románica muy conocido, Victoria Cirlot, que también es muy conocida en todo lo que son sus estudios de simbología, y el trabajo que ha hecho Carles Magrinia Badiella a mí me ha resultado muy interesante. Tiene una parte que creo que es bastante especulativa. Es una tesis que se puede consultar en internet, está en castellano, son unas 245 páginas. Y bueno, yo no la he leído todavía muy en profundidad, pero hay partes que, bueno, son más especulativas, pero hay partes que bueno, sí que resultan muy atractivas. Y que como es una obra que todos hemos leído, aunque sea por obligación, quizás si lo hubiéramos leído conociendo estas claves, nos hubiéramos aproximado a ella de otra manera. Lo que él plantea es que, efectivamente, la alquimia pudo ser utilizada como una especie de vía de expresión para transmitir un mensaje de lo que era una especie de Quijote como nuevo hombre primordial. Es decir, nos tenemos que situar en el siglo XVII, por lo tanto, las ideas que rigen en una parte de la población en Europa o dentro de lo que son las corrientes filosóficas estarían lo que se denomina el hermetismo. El hermetismo, el movimiento hermético, plantea un nuevo concepto de hombre, realmente piensa que el hombre es el centro del universo y que además, al ser el centro del universo, su comunicación con lo divino, con lo sobrenatural, tiene que ser muy distinta o no tiene por qué estar siempre ceñida a lo que serían los cauces de la Iglesia, sino que cabe hacer otro tipo de teología, incluso una teología que sería anterior a la Iglesia, que tiene su vía propia, que genera una nueva sensibilidad para comunicarse con lo desconocido, con los otros planos, y el Quijote encarnaría esa figura, encarnaría una figura que gracias, por ejemplo, a esa sensibilidad especial y a través, por ejemplo, de los sueños que tiene, puede acceder a esos mundos extraños, puede transmutarse como individuo, y lo que se narraría en el Quijote, según este análisis que ha hecho Carles Magrinia, sería ese proceso de transmutación personal. Uh-huh. Es decir, trata de aflorar un hombre nuevo, pero le cuesta muchísimo, y de ahí esa tortura, esos movimientos erráticos, ¿no?, que le conducen entre la locura y la realidad, y está tratando de hacer su transformación, su gran obra interior, ¿no? Y bueno, hay una serie de claves que él analiza. Por ejemplo, ha observado que el término alquimia aparece en muchas ocasiones dentro de lo que es la obra de Cervantes, comparado con ejemplo, por ejemplo, con otros autores. Él se ha metido en una fuente digital que se llama El Corde, que es el corpus diacrónico del Español, donde hay vertidas diferentes obras de la época, del siglo XVII, y tú lo que puedes hacer ahí es búsquedas, es como una gran base de datos. Entonces tú puedes buscar determinados términos para ver en qué contexto se utilizan, qué autores los utilizan más, qué autores los utilizan menos, y así establecer tendencias. Claro, claro. Y él encuentra que efectivamente Cervantes utilizó en 18 ocasiones el término alquimia, frente, por ejemplo, a otros casos, como serían el de Lope de Vega, que solamente lo utilizó en 7 casos, siguiendo la obra de Lope de Vega mucho más amplia. Y Lope de Vega es el segundo autor de la época que más veces utiliza el término alquimia. Uh-huh. Además, también, por ejemplo, él dice que, evidentemente, Cervantes estuvo 6 años en Italia, y que si estuvo 6 años en Italia, y estuvo además al servicio de determinados personajes allí, pudo estar en contacto con lo que sería el hermetismo. Se estaba creando ahí una nueva figura de hombre, como decíamos, ¿no? Pues estaba Pico de la Mirándola, estaba pues Cornelio Agripa, Marsilio Ficino, es decir, toda esa corriente, sobre todo el Círculo de Florencia, que aunque es anterior al tiempo de Cervantes, está emergiendo esa nueva forma que estábamos comentando, ese nuevo esoterismo occidental. Y también Cervantes estuvo en Argel, como sabemos, prisionero. Bueno, pues piensan que posiblemente allí pudo estar en contacto con el pensamiento sufí, que también marca una vía de conocimiento de lo sobrenatural distinta. Bueno, pues con todo esto, lo que ha hecho este investigador es ver realmente si estamos asistiendo a esa alquimia espiritual. No sería, por lo tanto, una alquimia, un tratado de alquimia para descubrir el oro, ni nada por el estilo, ni la piedra filosofal, sino para explicar cómo puede surgir ese hombre nuevo y ese tipo de alquimia psicológica, ¿no? Él ha hecho, por ejemplo, análisis de distinta manera. La obra se divide en dos partes. La primera habla de lo que sería, por ejemplo, la alquimia material. Ha estado viendo, por ejemplo, los distintos metales y las piedras que suelen aparecer en la obra alquímica, qué presencia tienen en el Quijote. Ha estado viendo, por ejemplo, el tema de la panacea universal, del elixir de la vida. Él lo asocia a lo que sería el bálsamo de Fierabrás, uh-huh, que también se menciona muchas veces, que Quijote dice que lo tiene en mente, que además una pizca de esa sustancia te puede dar la vida eterna. Y, por ejemplo, habla también sobre todo de lo que sería la alquimia interior. Y eso estaría asociado con dos procesos importantes que son los que él analiza, que serían el paso de la iniciación en la caballería y luego un episodio que ha dado mucho que hablar, que es la famosa cueva de Montesinos, esa entrada a lo que sería ese mundo subterráneo, donde realmente, bueno, allí tiene una experiencia onírica, el Quijote, en la cual se le aparece incluso Merlín. Bueno, pues ese proceso iniciático también sería una especie de puente o de límite en el cual se produce una muerte y una resurrección del personaje, y por lo tanto se está avanzando en esa vía de la transmutación, ¿no? Incluso, a la hora de analizar el término Quijote, la palabra Quijote habitualmente se suele decir que procede del quixot, que es una parte del arnés que cubría el muslo de la armadura, ¿no?, del caballero, pero él plantea una nueva posibilidad, y es que tenga que ver con Quiot. Quiot es uno de los personajes que aparece en el Parsifal, que es ese caballero provenzal que se va hasta Toledo y recupera un texto donde aparece la mención de lo que sería el Grial, pero que el Grial, en este caso en el Parsifal, no tiene forma de copa, sino que tiene forma de piedra que seguramente cayó del cielo. Es una especie de meteorito así divino. Bueno, pues él piensa que hay una posibilidad, una aproximación fonética entre Quijote y Quiot, y que además también hay muchos paralelismos entre lo que sería la novela del Parsifal y la situación esta del caballero Don Quijote. Es que a propósito de esto que decías, en cierto modo, muchos de los libros que nos presentan dos personajes, a veces, el otro día hablábamos del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, también tiene ese, no es lo mismo evidentemente, pero los dos personajes sí parecen formar parte de un desarrollo iniciático, y cada uno con una misión. Y estoy acordándome de cuando hace 10 años aproximadamente una empresa española, Deimos Space, participó y el proyecto sigue en marcha, en la puesta en órbita de dos satélites artificiales que tenían como destino investigar meteoritos, y se iban a llamar, eran dos naves, y se iba a llamar una Quijote y la otra se iba Sancho. A llamar Sancho. Sí. Sancho iba a mirar la situación desde lejos y fotografiar qué iba a hacer Quijote. Quijote se iba a estrellar contra el meteorito. Era la que desviaba, estaba reflejando el arquetipo, y el arquetipo está muy presente en todo el libro. Sí. La gente que ha leído el Quijote, que nos escriba con almohadilla Rosa Vientos en Twitter y que nos cuenta un poquito la impresión que tenía. No tiene nada irónico esto que he dicho. No, yo por eso creo que sí que hay una parte que es factible, que es esa idea de que realmente Cervantes pudo tener en mente la idea de potenciar un hombre nuevo en la figura del Quijote, y que realmente lo que suponía ese parto, digamos, ¿no?, esa afloración de ese hombre nuevo, lo que costaba realmente en la sociedad de su tiempo. Y que ese hombre, él lo defendía dentro de las claves del hermetismo de la época. Yo eso sí que lo veo bastante factible. Me cuesta más pensar que realmente tuviera muy presente la idea de la alquimia, ¿no?, hasta este extremo como lo defiende este autor, ¿no? Creo que, igual que cuando hablan de la cábala, porque son normalmente pruebas casi circunstanciales, ¿no? Si era judío converso, bueno, que sea judío converso no quiere decir que conozca la cábala. Claro. Porque hubiera estado en Italia o en Argel. Cientos de miles de claro, judío y converso. Y él además no tenía estudios superiores. No era una persona que por lo menos no parece que tuviera estudios universitarios. Lo más que parece que estuvo es en una escuela jesuita. Entonces, ajá, no está en ningún círculo hermético, por lo menos no hay constancia de ningún círculo hermético, ¿no? Sí, en eso que estás comentando tienes razón, porque la alquimia no era un saber que la gente lo comunicaba así abiertamente, sino que tenía unos círculos muy cerrados. Pero sí es cierto, por lo que está diciendo la persona que ha hecho la tesis, que la alquimia, una de las búsquedas que tenía, que lo que tenemos relacionado nosotros es lo de la piedra filosofal, lo de transmutar los metales y conseguir el oro, pero en realidad la finalidad, cuando te hablan los alquímicos puros, y sabes que el premio de divulgación histórica que habla de alquimia, el fin que ellos quieren es la evolución del hombre, la relación, la conexión del hombre con la naturaleza. Y esa es la verdadera pureza. O sea, no es en realidad conseguir la piedra filosofal, sino la verdadera pureza de la persona. Transmutar, bueno, incluso llegar al alma. Yo me imagino que si de paso se te plantan delante unos cuantos kilos de oro, tampoco vienen mal, ¿eh? Hombre, claro, y muchos hicieron dinero con eso. El oro se supone que es un síntoma de que vas bien. Quiero decir, si consigues lograr el oro, significa que realmente has conseguido la transformación interior, ¿no? Es como el termómetro que te va marcando si vas bien o más mal. En la medida que tú vas transmutando los metales, te indica que la obra interior va avanzando por buen camino. Por cierto, no sé, Silvia, no sé yo, a la vista de quienes consiguen el oro nuestro, sociedades, si realmente van cambiando para bien por dentro, en los tiempos que corren, por lo menos. Es que lo consiguen por otras vías poco alquímicas. Sí. De todas formas, solo una reflexión muy rápida. El hecho de que alguien, que también es fruto de su tiempo, como Cervantes, incluya en sus textos elementos herméticos... Está bien, no, normal. Si, claro, es normal, no ocurre nada, pero eso tampoco significa que esos elementos herméticos puedan aportarnos nada al conocimiento. Es decir, si dentro de 20 años se analizan los textos de un autor español de la actualidad, que yo que sé, que incluye ahora conocimientos de Reiki o de programación neurolingüística, o sea, de corrientes de pensamiento actuales, ¿no? Eso tampoco significa que esas corrientes sean especialmente eficientes, ¿no? Simplemente que está incluyendo las cosas que con las que se mueve socialmente. Que, por cierto, mañana comienza la búsqueda de Cervantes. Sí, yo creo que si se consigue va a ser un logro para España bastante importante, porque tenemos a personajes muy ilustres que no sabemos dónde están sus restos mortales. Se tiene cierta idea o pista de que en cierta iglesia se fue enterrado, pero luego, fehacientemente, pues la tumba no está localizada y no se sabe si está ahí. Bueno, el caso de Velázquez, por ejemplo, tenemos muchísimos. Lope de Vega, que comentaba antes él, pues también está en la iglesia de San Sebastián, pero tampoco tienen localizado realmente los restos. Bueno, está muy bien que evidentemente será una noticia y una cuestión verdaderamente verdad, pero es que da toda la sensación de que están yendo sobre seguro con el tema de Cervantes. Sí, se supone que estas personas que vamos a mencionar ahora han estado investigando bastante tiempo. Creo que así, pues coloquialmente, surgió en una conversación la posibilidad de dónde podrían estar los restos de Miguel de Cervantes, y bueno, pues poco a poco se pusieron en serio a crear un grupo, y entonces pues hablaron con las personas correspondientes y han creado realmente un equipo de expertos españoles, que, como decíamos antes, está el historiador Fernando de Prados, el antropólogo forense Francisco Echevarría, que le conocéis todos, que estuvo también con los niños y ha estado, bueno, pues es una persona cualificada al máximo. Y también está el investigador Luis Avial. Y ellos, pues según sus pesquisas, dicen que el escritor madrileño, por todo lo que han ido investigando y documentándose y mirando en archivos en todas partes, está enterrado desde 1616 en el convento de las Trinitarias de Madrid, que este convento está en el barrio de las Letras, y ese coincide porque la hija de Miguel de Cervantes pues se hizo monja ahí en ese convento. Bueno, la búsqueda, aunque comentamos que parece que ellos sí tienen nociones de que va a ser un éxito, es harto un poquito complicada, porque a favor, por un lado, tienen que el terreno lo tienen bastante localizado. Son 200 metros cuadrados donde van a hacer esa búsqueda. En el convento saben que solamente están enterradas 6 o 9 personas, entonces eso les facilita. Además, las características físicas de Cervantes pues son muy marcadas y fáciles de identificar. En contra, tienen que el convento ha sido remodelado en varias ocasiones, entonces no tienen muy claro dónde puede estar enterrado. Por eso van a utilizar un georradar. Con este georradar lo que les permite es localizar los restos humanos, los restos óseos en el subsuelo, en cualquier recoveco del edificio. Entonces, una vez que tengan localizado esos restos óseos, ya pasarían a la siguiente fase, que sería ya excavar y extraer, y ya intentar identificar. Otro problema es que el edificio está declarado de interés cultural, entonces tienen que realizar todo este tipo de prospecciones con muchísimo cuidado para no destrozar nada y tampoco los restos. No obstante, como decimos, ellos se muestran muy optimistas y evalúan el éxito en un 99%. La primera parte está financiada por el Ayuntamiento de Madrid con 12.000 euros... y consistirá en esto del georradar. Una vez que esto lo vean viable y ven que sí, que estén ahí, pues ya lo que hemos dicho, harán las otras opciones, y si se completa totalmente como lo tienen ellos proyectado, serían 100.000 euros. Eso es en lo que está presupuestado. Pero Echevarría dice que una vez que se extraigan, si lo consiguen, esos restos óseos, no se puede hacer la prueba del ADN, porque aunque existe descendencia viva de Cervantes, ya han pasado 12 generaciones. Entonces no sería determinante esta prueba de ADN. Él, que es en lo que se quiere fijar, es en algo que llama el método de caracterización antropológica, que consiste en tener en cuenta pues los rasgos. Y con Cervantes, pues la verdad es que lo tiene, vamos, facilísimo. Por un lado, tenía muy pocos dientes. Además, él incluso describe 6 dientes. Luego tenía lo de la nariz, que era pues eso, curva, aguileña, cargado de espaldas, y luego pues claro, las secuelas de la batalla de Lepanto, que tiene 2 arcabuzazos, o sea, tiene lesionado el pecho, y por otro lado la mano izquierda, que no es que estuviera manco, como sabéis, sino que lo que la tenía era seca y la tenía arrugada de otro arcabuzazo. Entonces, claro, todas esas características, una vez que extraigan esos restos óseos, les va a ayudar para identificar si esos restos pertenecen a Miguel de Cervantes. Si todo esto se consigue en lo largo del 2014, que se supone que en unos meses, según vayan saliendo todas las cosas, pues tendrán las noticias y será un bombazo, porque hay que tener en cuenta que el año que viene se celebra el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y que en 2016 se van a cumplir 4 siglos de la muerte del escritor. Entonces, pues bueno, a ver en qué queda la cosa. Está bastante interesante. Sí, me gustaría hacer un comentario, que es una cosa que he pensado y bueno, también alguno de nuestros oyentes, Charles, con Almadía Rosavientos, dice, ¿tendrá que pasar tanto tiempo para que busquen los restos de Lorca? También creo que también tiene su mensaje y su... Ojalá hubiera tanto presupuesto y tantas posibilidades, ¿no?, para hacerlo. Y que no tengan que pasar pues 500 años prácticamente. Es que solemos tratar aquí bastante mal a las personas ilustres. Si tú vas por el propio pabellón, ¿no?, de personas ilustres de Madrid, que ni siquiera se llegó a completar, el panteón de personas ilustres es bastante deprimente, porque dices, oye, o hay muy poca gente ilustre, o es que realmente siempre no los hemos reconocido bien, no queremos reconocerlos, frente a otros países donde sí que suelen tratarlos mejor. La María de Westminster, fíjate. Por ejemplo. Claro, pero es que aquí lo malo... Allí enterraron con honores al perdedor de la batalla con Blas de Lezo, ¿no? Claro. Si no digo, que lo enterran con honores diciendo que había ganado la batalla y era mentira. Bueno, en fin, se llegan a esas cosas. Pero es que aquí lo malo es que el pabellón de hombres ilustres de Madrid, creo que solamente hay ahora mismo una persona enterrada. Porque todos los demás, lo único que hay es el monumento funerario, porque están durante un tiempo y luego las diferentes ciudades reclaman los restos óseos de su personaje. O sea, si es que volvemos al asunto territorial de siempre que pasa en España. Y entonces, en cambio, tener un sitio donde puedas tener, si son políticos, son literatos, yo qué sé, personas, pues eso. Y además que encima esto es panteón de hombres ilustres, hombres. ¿Qué pasa? ¿Que en las mujeres no hay mujeres hombre, ilustres? Las mujeres también son hombres. Los hombres no, están no, los hombres no, y las no. mujeres. No. Es decir, que no. Aquí, este, hay un genérico, en origen, pero también hay un masculino. Yo pero te digo, Bruno, que en origen eran hombres. Sí, no tenían en ningún momento, fíjate, hombres. Y encima, hay uno, creo. Pero eran hombres casados. Y no, pero me refiero que la palabra hombre puede ser masculino, pero también puede ser neutro. Tiene que ser personaje, sí. Entiendo lo que dice Silvia, como son hombres ilustres, a lo mejor por eso hay tan pocos. Eso es como decir, no, vamos a volver a decir lo de las miembras porque las fastidiamos de nuevo, ¿no? No, pero fíjate, en su momento quisieron encontrar, los de Cervantes, que van a encontrar ahora, Lope de Vega, Luis Vives, Antonio Pérez, Juan de Herrera, Velázquez, Jorge Juan, Claudio Cuello, Tirso de Molina, Juan de Marín y Moreto. Y los dieron por perdidos porque no sabían dónde estaban. Casi son las 3 de la madrugada. Vamos a escuchar las noticias. Carlos Rodríguez nos las cuenta ahora mismo en Onda Cero. Damos un anticipo muy rápido. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, que la tienes aquí delante. ¿Dónde están las nuevas arcas de Noé? Cuéntanos, ¿dónde están? Mira, tenemos que pensar que hay algunas que son proyectos que se van a llevar a cabo en los próximos años con grandes presupuestos. Hay presupuesto para buscar, en este caso, el cuerpo de Cervantes, pero los presupuestos para ubicar estas nuevas arcas de Noé son todavía más grandes, pero lo cierto es que hay algunas de ellas que ya son una realidad. Y posiblemente la más sorprendente de todas, que es precisamente la que abre el reportaje de portada de Enigmas, es la conocida como Bóveda del Fin del Mundo, también llamada el Arca de las Semillas. Se encuentra en el Ártico, es una quilla de hormigón que se introduce 130 metros a mitad de la montaña y donde se están haciendo cosas grandes por tamaño, pero sobre todo importantes para preservar esta cosa que nos estamos cargando y que es nuestra casa. Escuchamos las noticias y después continuamos con la Rosa de los Vientos. Almodía Rosa Vientos para cualquier comentario que queráis hacer. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, tenemos todavía una hora de programa por delante. Enigmas y misterios, teníamos aquí delante una bandeja llena de pasteles y ha desaparecido. No sé si tiene algo que ver el hecho de que estuviera al lado de Manuel Carvallal. Tú no guardas con la boca llena. Yo no he visto nada, ¿eh? No, yo creo que es un caso de bilocación, que se han teletransportado. Sí. Al estómago. Por cierto, que celebramos que este momento, en este instante, comienza la... Bueno, le llaman minuto de oro, la hora de oro como la de Juan José Sánchez Oro. Bueno, pues en la hora de oro de La Rosa de los Vientos, ahora mismo la mitad de las personas que están escuchando la radio en España, la mitad, el 47%, es un dato espectacular, están sintonizando La Rosa de los Vientos. Y esto lo tengo que agradecer a todos los oyentes, pero sobre todo también, como no, a Manuel Carreal, a Juan José Sánchez Oro y a Lorenzo Fernández, que hace un esfuerzo tremendo por estar con nosotros y traer los mejores temas, como este que nos has presentado anteriormente, Lorenzo, que lo tenéis en la portada de la revista Enigmas, Las nuevas arcas de Noé. Nos has hablado de una de ellas que se encuentra en Antártida. Es como volver a hacer lo que en tiempos, si pasó alguna vez, hizo Noé, que era preservar, claro, en cierto modo, la humanidad ante un cataclismo que venía. Y además, vuelvo a repetir, es que huimos absolutamente de rollos apocalípticos porque, bueno, pues ya nos conocéis. Nosotros en enero del año 2012 ya dijimos que en ese mes era el único que íbamos a hablar de la profecía, no íbamos a volver a hacerlo, y en todo caso, si lo hacíamos era para denunciar que todo lo que se estaba contando era absolutamente mentira. Más allá de lo histórico no había nada. Y en este caso lo que sí hemos intentado es acercarnos pues, precisamente al ámbito científico, ¿no?, para ver qué es lo que se está haciendo, porque, vamos a ver, hace muy poquito tiempo ha salido un estudio muy interesante de la revista Nature, donde nos están diciendo que el ritmo al que vamos hacia esa sexta extinción es mucho más acelerado que los estudios que hay de las anteriores, de las cinco anteriores. Y lo curioso de esto es que los principales factores por los que se está acelerando esta sexta extinción es precisamente no por algo natural que existe, es decir, hay estudios ahora mismo sobre esos objetos cercanos a la Tierra, los llamados NEOs, no esos satélites, no, esos meteoritos de gran tamaño. Hace muy poquito tiempo, la semana pasada, salía la información también de varios científicos que aseguraban que hasta el año 2013, entre el 2005 y 2013, se habían producido 25 colisiones de los conocidos como city killers, los asesinos de ciudades. Lo que pasa es que no habían conseguido llegar a Tierra, salvo el último del año pasado, el de Chelyabinsk en los Urales. Por lo tanto, es normal que la comunidad científica esté en un momento determinado preocupada por esto y que además esté preparando. Es una cosa lógica. Aquí la cuestión es que nunca se lleguen a utilizar estas nuevas arcas de Noé. Lo que pasa es que nosotros, como somos muy curiosos, hemos dicho, pues vamos a ver dónde están, cómo son y qué proyectos hay, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos interesantísimos como la conocida como Frozen Ark, el arca congelada, cuyo objetivo real pues no es ni más ni menos que preservar el ADN de especies animales y vegetales que están en peligro extremo de extinción. Esto es, pues que puedan desaparecer en las próximas tres décadas. Citándoos este estudio de Nature, lo que venía a decir es que al ritmo que vamos ahora mismo de explotación de recursos naturales, de contaminación, de agujero en la capa de ozono, pues estamos hablando de que en apenas tres siglos una tercera parte de los mamíferos, que como es lógico es la especie más estudiada, habrán desaparecido. Es que es una auténtica barbaridad, estamos hablando de cifras muy elevadas, ¿no? Y aunque grandes de la ciencia, como Stephen Hawking, por ejemplo, no se han adherido a este proyecto, conocido como ARC, el Frozen ARC, pues sí defendió a raíz de la repercusión del libro que se ha publicado, en el que se habla de este proyecto y cómo se va a poner en marcha, como os decía, defendió que la única opción que le queda a la humanidad para su supervivencia de seguir así no sería otra más que abandonar el planeta. O, por ejemplo, otra de las arcas es la no menos futurista Arca de la Luna, ¿no? En el año 2006, el científico jefe de la ESA, pues la Agencia Espacial Europea, el doctor Bernard Foyn, aseguró que pensar en un arca de Noé en la Luna es lo más parecido a tener, y cito textualmente, una segunda oportunidad, y añadió que se requiere de gente en la Luna para rescatar a la Tierra. Y estamos hablando, pues eso, ¿no?, de una persona verdaderamente importante, científico jefe, vuelvo a repetir, de la ESA. Bueno, pues la que ya es una realidad, la que anteriormente citaba y de la que este mes ofrecemos fotografías verdaderamente espectaculares en Enigmas, es la conocida como Bóveda del Fin del Mundo, que está en territorio noruego. Concretamente, fue inaugurada en el año 2007 a orillas del mar de Barents, en el archipiélago de Svalbard, que está a medio camino entre Noruega continental y el Polo Norte. Y se escogió este entorno, la mayor parte del año está congelado, primero porque el propio permafrost haría las veces de preservador natural del material que contiene. Ahora os diré cuál es, en el supuesto de que en el interior de este auténtico búnker se produjese un fallo eléctrico, y segundo porque, al contrario que otros bancos, por ejemplo de genes, que están repartidos por ciudades del primer mundo, pues de producirse una catástrofe natural, un tsunami, un terremoto o una detonación nuclear, que todo puede ocurrir, esperemos que no, pues este lugar en concreto sí estaría a salvo. Además, hay que decir que ha sido realizada para que factores como el calentamiento global, grandes terremotos, ataques nucleares, radiación, pues no afecten su estructura, y de esta manera, en muy poco tiempo, se pueda completar su función albergando ni más ni menos en su interior que 4,5 millones de semillas y aproximadamente 2.000 millones de simientes en las tres grandes naves que hay justo al final de un pasillo de 130 metros. Bueno, esto, vuelvo a repetir, esto ya es una realidad y es espectacular ver cómo esa quilla iluminada en mitad del Ártico, sobresaliendo de la nieve, contiene en su interior algo pues tan sumamente loable como es esto, ¿no? Preservar esa parte pues importantísima para la vida en la Tierra. Bueno, pues cuando se cumple su sexto aniversario, es decir, ahora, en las próximas semanas se guardarán en su interior 20.000 nuevas muestras que se unirán, atentos al dato, a las 820.000 existentes que ya hay en el interior. Estas han sido colocadas en paquetes sellados, en el interior, a su vez, de cajas negras herméticamente cerradas, y la idea es que permanezcan así durante siglos a una temperatura de media de 18 grados bajo cero. Bueno, pues el protocolo creado por los responsables del proyecto, en este caso estamos hablando del gobierno noruego y de los miembros del Global Group Diversity Trust, es una ONG, hay que decir, que no permite que nadie se acerque hasta allí en varios kilómetros a la redonda, y el lugar está tan protegido que al perímetro de seguridad hay que añadir la constante vigilancia de las autoridades europeas y una puerta acorazada que es la que da paso a estas tres cámaras. Bueno, pues todo para que las semillas permanezcan en este lugar durante siglos, salvo que todas las que hay en su interior, o al menos parte de ellas, hayan desaparecido del exterior, o que las reclamen los países donantes, que en este sentido y durante tiempo eterno, es decir, no se ha marcado un final de contrato en este sentido, pues continúan siendo los propietarios de las mismas. Es decir, tú, Bruno, has donado una serie de semillas y en un momento determinado, dentro de 50 años, quieres tenerlas, aunque no hayan desaparecido, pues en un momento determinado puedes adquirirlas. La cuestión de estas nuevas arcas de Noé, las que ya hay y las que están por hacer, pues vuelvo a repetir, lo más importante, ¿no? Que nunca tengamos que hacer uso de ellas, aunque eso, sí hay que decirlo, en gran parte, en gran medida, depende mucho de nosotros. ¿Y se hacen con semillas y también se hacen en ocasiones con ADN congelado? Esa es la idea del Frozen Ark, contener tanto ADN de animales como de seres humanos, ¿no? Estamos hablando de preservar. Evidentemente en toda esta historia han salido voces muy críticas que van un poquito más allá de esa finalidad de preservar pues el planeta ante un posible colapso planetario, vamos a decirlo así, y que están viendo algo un poco más serio, ¿no? Como puede ser el negocio e incluso pues como parte de un proyecto de la empresa armamentística. Pero bueno, de momento lo que hay es una finalidad puramente científica, puramente loable y bueno, pues con esa idea, ¿no? De que no tengamos que hacer uso de ello. Está en la revista Enigmas. ¿Dónde están las arcas de Noé? Revista que desde el mes pasado tiene nuevo diseño espectacular, como son los temas también. Los aviones que nos regresaron, el zumbido que recorre todo el planeta, el de Hum. Desvelamos que hay detrás del último viral Estoy Bien, el nuevo libro de JJ Benítez, ahí con entrevista a JJ Benítez, el planeta X, el planeta 10, hay una supertierra en la frontera del sistema solar, y cómo no, la polémica sobre el Santo Grial de León. El Santo Grial. Uno de los artículos con los que más contentos estoy es precisamente el de Dejún, porque sí es cierto que en los últimos tiempos hemos oído hablar de este extraño fenómeno, el zumbido, ¿no?, que parece ser captado no solo a través de teléfonos móviles, sino de videocámaras prácticamente en todo el planeta, en lugares muy dispares, gente muy dispar, que están atendiendo a lo que aparentemente es un fenómeno extraño para el que no hay explicación. Lo interesante es que son muchos los medios que abogan por la extrañeza del mismo. Nosotros no quitamos extrañeza, pero sí aportamos datos para pensar que puede ser un fenómeno con una explicación natural. Y para eso, evidentemente, hemos acudido, como tú dices, pues a nuestro hombre de oro, a Juanjo Sánchez Oro, que es el que ha hecho este reportaje, esta investigación, que todas, verdaderamente, ¿eh?, es fascinante. Sí, están todas. Por cierto, que leí algún comentario en Twitter y hay como confusión pues por algo que he dicho yo. Voy a leer el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Que es la única verdad en temas lingüísticos la Biblia. Que existe. Dice, definición de hombre, uno, ser animado, racional, varón o mujer. Es decir, para que no quede ninguna duda, lo dice la RAE. Es decir, en la primera acepción de hombre es el género humano, se está refiriendo al género humano, no al masculino. Luego existe el masculino y existe el femenino. Pero la definición comprende es que ser algunos animado racional, varón o mujer. Comprende que algunos nos hayamos sentido inquietos cuando de repente has dicho que todas las mujeres son hombres. No, caray, no. Pensado, sí, claro. Mío, ¿qué he hecho, no? a nivel lingüístico. Otra cuestión es que se deba corregir, se deba adaptar eso y se deba modernizar. Pero la realidad es esa, claro. Y no es otra. Y la DRA es la Biblia. Y en temas lingüísticos yo es que me lo tengo que conocer a la perfección. Entonces, pues no tengo ninguna duda sobre eso. Seguimos hablando y hablamos ahora de los apagafarolas, Juan José Sánchez Oro. Sí, podría decirse que es casi suena como el título de una película, ¿no? De los fiadores, de los hombres que miraban fijamente a las cabras, ahora llegan las personas cuyos cuerpos apagaban las farolas. Sí. Porque es realmente el fenómeno del que vamos a hablar. Ha salido publicado, es un fenómeno relativamente reciente, aunque bueno, ya ha merecido algunos estudios. Pero ha salido, bueno, en prensa internacional ha salido también alusiones a este asunto, y estamos hablando de gente, de personas normales y corrientes, que cuando van por la calle, en un momento dado, sienten que su presencia es capaz de apagar las farolas al pasar, y que cuando ya se alejan, la farola vuelve a encenderse. Entonces, de estos hay recopilados bastantes testimonios, y este fenómeno, más adelante, además, bueno, en determinados casos, ocurre no solamente con las farolas de la calle, que sería lo más espectacular o lo que empieza a llamar la atención de estos sujetos, sino que luego también puede ocurrir, bueno, pues en casa, cuando sienten que apagan determinadas lámparas o determinados interruptores de la vivienda, también se enciende o se apagan determinados el televisor, el volumen baja de las radios, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso juguetes de niños que se ponen en marcha o que se detienen cuando están ahí al paso, ¿no? Este fenómeno tiene un nombre, es el fenómeno SLI, que responde a las siglas en inglés de Street Light Interference, y los sujetos que sufren o que disfrutan de esta particularidad son los sliders, que también, bueno, sería la traducción de diapositiva, pero bueno, lo han cogido a partir de estas siglas. El caso es que hay estudios, hay una investigadora, Hilary Evans, que ya hace tiempo publicó un libro que se puede consultar en internet, es un libro breve de 52 páginas, donde ha ido recopilando bastantes casos, pero se han ido sumando otros investigadores que también suelen recibir... Que el término puede llamar la atención, de apaga farolas, y puede sonar un poco así, pero las investigaciones que hay sobre el tema son espectaculares y apasionantes. La influencia del ser humano, la interferencia del ser humano en lo eléctrico, seguramente todo el mundo ha vivido las suyas, ¿no? Sí, yo creo que nos ha pasado que cuando comentas, sobre todo si te interesan todo el mundo de las anomalías, siempre a otro tipo de fenómenos, que pueden ser desde visitantes de dormitorio, presencias, siempre suelen ir acompañados muchos de los testimonios de los sujetos de este tipo también de síntomas, ¿no? Que notan realmente una interacción con el entorno, sobre todo con el entorno electromagnético, alterándolo de alguna manera, ¿no? Interfiriéndolo de alguna manera. Y bueno, lo que se plantean en este caso Hilary Evans y otros investigadores es posibles explicaciones al asunto, ¿no? Por supuesto, puede estar el caso paranormal. Lo que sí que ven muy complicado es pasar de algo que acepta a todo el mundo, que es una experiencia, en el sentido de que lo sienten y lo perciben determinadas personas, a convertir esa experiencia en un experimento. Ese salto es muy complicado porque realmente no estamos hablando de personas que de manera intencional sean capaces de apagar las farolas, sino que ellas mismas no son capaces tampoco de identificar en qué momento se produce. Algunas dicen que es cuando entran en un estado de fatiga especial o de estrés, entonces digamos que son más propensas a producir el fenómeno, pero realmente no está claro. Y tampoco Hilary Evans, por ejemplo, en su trabajo tiene muy claro si realmente estamos ante un engaño, porque dice que realmente no entiende qué beneficio puede sacar un sujeto de este tipo de fenómeno. Pero en beneficio ya no digo económico, ni siquiera algún tipo de satisfacción personal. Por ejemplo, cuando alguien ve a la Virgen o incluso tiene una abducción, en algunos casos, no digo que siempre, pero en algunos casos, esta persona se puede sentir como un ser especial. Entonces puede recibir una especie de recompensa psicológica de esa experiencia, ¿no? Queda como marcado de alguna manera frente al resto de la humanidad o el resto de sus congéneres, y de esa manera, bueno, tiene una cierta satisfacción. En este caso, realmente el pasar por una calle y sentir que apagar las farolas no produce esa recompensa psicológica, ¿no? Mira, tanto, perdona, dice Charles, dice, a mí me pasa, dice, pero solo cuando estoy muy estresado o con una actitud muy negativa, dice, pero no a voluntad ni todas las veces. Pues es el perfil exacto de lo que comenta Hilary Evans, que ha recopilado como un centenar de casos, o sea, coincide exactamente, ¿no? Y claro, se plantean posibilidades. Bueno, ya digo, la explicación paranormal, decir que algo es paranormal realmente no es decir mucho, porque no sabemos realmente qué es, ¿no? Algún tipo de energía desconocida. Pero bueno, dentro de lo que serían explicaciones alternativas, se plantean la posibilidad de la electricidad estática, el hecho de que de alguna manera pues el cuerpo, ya sabemos que es acumulador de electricidad estática, y entre en conflicto al pasar con la electricidad que se generan las farolas y robe de alguna manera los electrones que allí están provocando la iluminación, ¿no? Esa es una posibilidad, pero que los más técnicos en la materia descartan, porque dicen, claro, las farolas suelen estar a una altura bastante elevada, entonces ¿cómo es posible que un ser humano que como mucho a lo mejor mide un 80 o un 80 y algo llegue a esa altura, ¿no? Pueda ejercer ese efecto con su electricidad estática? Lo que sí que se considera más probable es la posibilidad de un efecto mecánico, que tiene que ver mucho con lo que sería la vida de las propias lámparas. Estas lámparas habitualmente tienen un sistema de vapor de sodio, que es lo que permite la iluminación, y se sabe que al final de la vida de las lámparas hay un momento en que, para que puedan seguir iluminando, necesitan más voltaje. Para adquirir ese voltaje se apagan por un momento y luego vuelven otra vez a encenderse. Entonces, claro, si coincide que cuando tú pasas, por ahí va, se produce ese fenómeno, y si encima todas las bombillas de una misma hilera de farolas tienen la misma antigüedad, es bastante probable que todas sufran el efecto de al mismo tiempo, ¿no? De una manera más o menos sincronizada, ¿no? El paso de las personas. Entonces la cuestión estamos si aquí lo que tenemos es una correlación de fenómenos que se infiere como si fuera una causalidad, aunque no es nada más que eso, ¿no? Que una especie de conjetura, ¿no? O de sugestión que hace el sujeto. El problema está en que, claro, habría que llevar a la persona al laboratorio, pero como no es un fenómeno, es un fenómeno absolutamente espontáneo, ya decimos que no responde a intencionalidad, pues no hay manera de meterle mano de una manera metodológica, ¿no? Así que, de momento, queda la duda, queda registrado el fenómeno. Sí que, por ejemplo, yo buscando en internet he estado viendo un sistema que yo desconocía, y es que con un puntero láser tú puedes apagar una farola. Es una cosa muy curiosa, muchas farolas tienen lo que se llama como una célula crepuscular, ¿no? Exactamente, ¿no? Que lo que hace es que detecta cuando se baja la luz del día y en ese momento se enciende. Si tú, claro, con un puntero láser apuntas a esa célula y simulas que es el rayo de sol, la farola se apaga porque entiende que llega el nuevo día. Si hay algún cachondo que desde un balcón va con el puntero láser y tiene a un vecino que le tiene ahí entre ceja y ceja y le está provocando esta obsesión, pues a lo mejor, no sé si alguno de estos casos se podrían explicar por esta vía, ¿no? Pero bueno, de estas cosas se entera uno, ¿no? Ante el caso este de los hombres que apagaban las farolas. Yo coincidí hace unos años con Hilary Evans en Granada en un congreso cuando él estaba empezando el estudio este, la recolección de casos, y uno de los temas que debatíamos es si realmente había fenómeno. O sea, yo estoy seguro de que a partir de hoy, para la gente que no haya conocido este tema, van a producirse más casos. Es un riesgo el divulgar estas cosas, claro, porque no, claro, sabes si amplías la muestra de manera falsamente positiva. Es cierto, ¿no? Eso que ocurre, que las luces, las bombillas, según el tipo de bombilla, a veces se apagan y se vuelven a encender, y si en ese momento alguien pasa por ahí y ha escuchado el programa, relacionará, anda, he apagado la farola. A lo mejor esa farola se ha apagado en otras ocasiones, pero si no hay un testigo que recoja esa anécdota, pues no existe ese caso, ¿no? Y al no ser un fenómeno reproducible ni voluntario, sino que es totalmente espontáneo, pues yo no tengo muy claro ni que realmente exista tal fenómeno. Es muy complicado porque, claro, lo que comentamos, es complicado divulgarlo porque no sabes si decimos que engordan la muestra de manera artificial, pero por otro lado hay gente que a lo mejor lo está padeciendo y de esta manera dice, oye, pues esto me pasa a mí y veo que a otras personas también le pasa. Entonces, claro, también generas el efecto de, oye, de acoger a esta gente que está pasando por este percance, que es incomprendida. Hay alguno de los testimonios que cuenta Hilary Evans de esa incomprensión que sienten los sujetos, porque dicen, me está pasando a mí, lo he tratado de comprobar, he tratado de ver que no es una coincidencia, y bueno, cuando he dado con esta investigadora he conseguido llegar a la conclusión de que vale, le pasa a más personas, entonces me quedo más tranquila. Ya, pero tú has comentado lo de las farolas, que puedes darse una explicación, pero también has dicho otro tipo de aparatos, de electrodomésticos, claro, y ahí ya... Claro. Es más complicado. Sí, pero es que sí es cierto, por ejemplo, en la bibliografía, en la casuística OVNI lo tenemos muy recogido, llamado efecto M, que son las interferencias electromagnéticas en coches, en televisiones, en tendidos eléctricos asociadas a un encuentro OVNI cercano. En casos de poltergeist también es constante las alteraciones electromagnéticas, pero claro, ahí se trata de algo mucho más ruidoso, mucho más elocuente. A mí lo que me preocupa es que a partir de mañana empiecen a venderse más punteros láser. Porque eso sí podría incrementar la casuística. No, mira, a Charles, que decía que le pasaba, dice, a mí cuando me pasa no me da satisfacción, dice, solo es curioso. Si me puedo ganar la vida con ello, dímelo, por favor. Y Romor dice, ostras, lo que están diciendo en La Rosa de los Vientos lo he vivido yo últimamente, y no solo con una farola. O sea, que es una experiencia que, aunque llama la atención cuando se dice, une a más gente de la que nos imaginamos. A vosotros nos ha pasado. ¿Eh? ¿El qué? Eso, o sea, que de repente pases por una calle y se apague una farola. Pero había un infrarrojo que... al que detectaba el movimiento. Creo que nos ha pasado a todos en alguna ocasión, y sobre todo yo, después de conocer a Evans, claro que llevas un poco con la paranoia, te das cuenta de que eso ocurre cuando en otra ocasión pues no le habrías prestado atención. Por eso digo que quizá esta semana entre nuestros oyentes crezca la casuística. Sí, a mí me ha pasado, de hecho, perdona, Juanjo, sí, con un buen amigo de Zaragoza, un investigador, no voy a decir el nombre porque no me ha dado permiso para ello, pero que él estaba convencido de que él provocaba este fenómeno, y me ha pasado de ver en dos ocasiones, no seguidas, pero sí en dos ocasiones en un margen de 5 minutos, de decir, mira, vamos a pasar por aquí y se va a apagar. Y efectivamente se apagaba. Sí, lo han visto estos ojitos. Ese es el tipo de prueba que hacen algunas de las personas y que les lleva al convencimiento de que realmente no es una casualidad. El problema es cuando, ya decimos, lo tratamos de controlar, y por lo menos en este caso no se ha reproducido en laboratorio, ¿no? Pero también ha observado que muchos de los casos, como decimos, este es un fenómeno que se suma o se añade a muchos otros, ¿no? De otro tipo, de otra naturaleza, también de casuística paranormal o anómala, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ahí sí que puedes tratar de deslindar un poquito más de qué es lo que está pasando. Aviones sin piloto, Manuel, cuéntanos. ¿Pero? Aviones sin piloto. Dame uno. Hemos hablado ya en alguna ocasión de ellos, y más que vamos a hablar, porque los drones se van a convertir en un problema muy serio que nos afecta, como en su día pronosticamos que pasaría con la publicidad viral, y lo estamos sufriendo en nuestras carnes. Existen desde hace muchísimo tiempo los drones, los aviones no tripulados, desde hace décadas, pero ahora han comenzado a utilizarse ya no solo en el ámbito militar, sino también en el civil, y constantemente están generando falsos incidentes ovni, porque la gente no tiene capacidad para identificarlos, lógicamente, y vuelan, y cada vez vuelan más. Y esta semana se publicaba la noticia de que nuestro ejército del aire, estamos hablando de España, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad de Salamanca para que a partir de ahora los operadores de aviones no tripulados se formen precisamente en esta universidad. Ese acuerdo de colaboración permitirá al parque de científicos de la Universidad de Salamanca, que ha desarrollado ya multitud de proyectos y aplicaciones en este campo, por ejemplo el proyecto Hawk, un software usado para que un vehículo no tripulado pueda reconocer a un objeto y seguirlo desde el aire, pues a través de este acuerdo de colaboración, digamos que se autorizará a los estudiantes de estas nuevas técnicas de vuelo, de estos aparatos que pueden tener la forma de un avión y ser más o menos identificables, pero también pueden tener la forma de una especie de araña, de una especie de insecto, aviones de aterrizaje y despegue vertical, auténticos platillos volantes de pequeño o no tan pequeño tamaño, que están ya volando en nuestros cielos. Pues con este acuerdo con el Ejército del Aire, digamos que el Ejército del Aire se compromete a gestionar y tramitar los permisos que sean necesarios para permitir los vuelos de prácticas y el sobrevuelo de determinadas zonas que en este momento lo tienen restringido. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Pues que lo que está ocurriendo en Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia y otros países donde la industria privada está comenzando a utilizar los drones desde para vigilar el tráfico, en los temas relacionados con la inmigración, lo comentamos hace unas semanas, no hace mucho Facebook y Amazon anunciaban una gran inversión en la tecnología de los drones para sus respectivas empresas. Es decir, que quizás dentro de pocos años nos vamos a encontrar con los cielos completamente poblados de pequeños objetos, de pequeñas aeronaves no tripuladas, que probablemente van a generar muchas confusiones también en España, como está ocurriendo ya. Bueno, hace nada salían también los coches que está la persona leyendo y van solos ya. O sea que ahora mismo no están a un bajo coste, pero en poquitos años pues tendremos, por un lado, los drones volando solos y los coches viajando solos. Pues imagínate cuando se empiezan a hackear los coches y de repente tú vayas para Burgos y te encuentres en Cádiz. Una maravilla. Habrá que hacer ahí su muro de protección. Ni Julio Verne sería capaz de pronosticar lo que vamos a tener en los próximos años. Bueno, lo que queda ahora es hacer el marco legal, ¿no? Creo que todavía no está legislado, ¿no? Claro, hay la regulación, claro, a ver cómo queda el asunto. Oye, saludar a Cuernavaca, México, que nos están escuchando, que son las 7 de la noche allí. Ándele. Manuel, cuéntanos una historia que es preciosa, una historia de amor. De amor en este y en el otro mundo casi, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me encanta esta historia porque desde que leí los trabajos de Thelma Moss, Thelma Moss fue una investigadora, una científica que en la década de los 70 comenzó a investigar en el laboratorio de la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, con la fotografía Kirlian. Ella trabajaba en el campo de lo paranormal. tiene publicado un libro en traducido al español que se llama Las fronteras de lo invisible, si no recuerdo mal, y alcanzó una cierta notoriedad porque entre los experimentos que ella hizo con la cámara Kirlian había uno que consistía en estudiar el amor, es decir, todo lo relacionado con las capacidades paranormales o con el poder sobrenatural del amor. Y una de las cosas que hacía, uno de los experimentos que yo recuerdo haber visto vídeos de aquellas pruebas, era coger a una pareja de enamorados y realizar las fotografías Kirlian, las pruebas Kirlian, mientras se estaban besando. Y lo que ella publicó en su día, que luego bueno no se pudo replicar y que además tiene una explicación por el efecto corona, como todo la fotografía Kirlian, pero era tan romántico aquello, tan bonito, porque ella cuando hacía la fotografía Kirlian a esa pareja de enamorados mientras estaban besando, ella creía haber descubierto cómo se producía una especie de elongación de ese, entre comillas, cuerpo áurico, de esa aura, se alargaban hasta llegar casi a tocarse. En el momento que se tocaban se produce una especie de chispazo. Entonces el titular que se publicó es: se ha fotografiado el amor. Qué bonito, ¿no? Qué romántico. Eso, como digo, bueno, pues luego tuvo una explicación, pero sí es cierto que en la bibliografía de la historia del espiritismo, de la parapsicología, ha quedado demostrado. Estoy pensando en los estudios de telepatía efectuados por Rupert Sheldrake, en donde hablaba de cómo el vínculo emocional hace que aumente exactamente el porcentaje de aciertos cuando se sobre hace todo, por algo supuesto, con las entre cónyuges o entre madre e hijo, sí. entre hermanos, pero parece que sí hay un incremento, como si el vínculo afectivo, el vínculo emocional realmente pudiese suponer algún incremento en eso que llamamos fenómenos paranormales. Y una de las cosas que podrían trocar por ahí son las llamadas muertes blancas, o las muertes psíquicas, hablamos ya hace un tiempo de esos casos de animales que se han documentado, que fallece el humano con el que vivían y se colocan en la tumba y permanecen ahí hasta morir. Puede ser durante años o puede ser que dejen de comer y que mueran en poco tiempo, como una muestra de ese vínculo emocional, en este caso entre un humano y un, entre comillas, irracional, hasta llegar a las últimas consecuencias. Bueno, pues esta semana se publicaba una noticia muy romántica, muy bonita, la historia de Helen y Kellen Felumly, que se conocieron en 1941, cuando él tenía 19 y ella 18 años, que permanecieron juntos toda su vida y que murieron prácticamente al mismo tiempo. Hace unos días, Helen moría a los 92 años de edad, el pasado sábado por la mañana, y 15 horas después moría su marido. La noticia, sin ser la misma causa, sin tener una vinculación. Y además publicó esta historia tan romántica en el periódico local, enseguida se reprodujo en medios nacionales y después internacionales, porque los hijos de la familia, tanto Linda como el varón, dos de los hijos de los 8 que ellos tuvieron, relataron su historia de amor, cómo se habían casado a escondidas, porque su madre Helen todavía no había cumplido los 21 años de edad, que era la edad legal en Kentucky para casarse en ese momento, y desde el momento de su boda habían permanecido juntos siempre, jamás habían dormido separados en todos esos años de convivencia, en 70 años, y ellos sabían, anunciaban, y yo conozco casos similares, que en cuanto uno de los dos cónyuges falleciese, el otro iba a fallecer de pena, de desamor, poco tiempo después. Y a mí me parece una historia muy bonita, muy romántica, y que te hace recuperar ese concepto de los vínculos psíquicos, los vínculos emocionales o esas facultades casi sobrenaturales a través del amor y los sentimientos. No, y sobre todo, pues que últimamente parece que es el desamor, ¿no?, lo que está pululando más, y que pues la gente tiende más a no convivir, ¿no?, a no compartir. Entonces, que este tipo de experiencias se vea que hay veces que sí que funciona, y que cuando uno se va, pues el otro no puede vivir sin él, pues también. Hombre, es muy romántico, pero yo no sé si es lo recomendable. Es decir, sobre todo en una vida prolongada, porque pero sí. Yo sí tengo la experiencia personal con un caso, un matrimonio muy mayor, durante un tiempo que yo trabajaba como voluntario en la Cruz Roja, en ayuda a domicilios, programas de ayuda a domicilio, tenía un caso concreto asignado de los que yo tenía los lunes. O sea, esa faceta a veces no te la conocía. Siempre hay alguna cosa que me descubres. Pues era una... El que no se puso el traje aquí lo mandaron a otro lado. Era una mujer de 60 y tantos años que tenía, había tenido un infarto y bueno, estaba hecho un vegetal, y su marido Bernardino era, bueno, o sea, todo su mundo, lo mismo que ocurrió en este caso de Helen y Kenneth, todo su mundo es el cuidar a su mujer. Y recuerdo que en una semana determinada ella se puso muy malita, hubo que ingresarla en el hospital, y él no aguantó ni 24 horas y tuvo que ser ingresado en el mismo hospital, porque se crea un vínculo, no sé si es un vínculo, una dependencia, no sé qué dirían los médicos de esto, pero si en cuanto ella le faltó, pues él enfermó rápidamente, ¿no? Afortunadamente los dos se recuperaron después, claro. Una última información antes de pasar al resto de contenidos del Mundo Feliz, el relato. La foto está dando la vuelta al mundo, Lorenzo Fernández, la nueva foto del monstruo del lago Ness. Bueno, dejémoslo en que es una foto que está generando bastante polémica, ¿no? Porque parece que el nuevo servicio de mapas de Apple pues está posicionando por delante de la red de satélites de Google Earth a la hora de hacer, bueno, lo que muchos han definido como un impactante descubrimiento, ¿no? Y es que en esta ocasión no estamos hablando ni de ciudades perdidas en la selva, ni de símbolos gigantescos en mitad del desierto, o de las célebres piscinas de Atenas. ¿Recordáis, no? Cómo el gobierno de Atenas había decidido a través de satélite ubicar las piscinas que no estaban siendo declaradas, ¿no? Bueno, pues ahora se trata de una secuencia fotográfica del lago más célebre del Reino Unido, en la que aparece, bueno, pues algo que se considera que puede ser sospechoso. El que la ha descubierto, en este caso el que ha descubierto la imagen, es un señor que se llama Andrew Dixon, que es un joven de 26 años, de Darlington, en Inglaterra, que, bueno, se encontraba visualizando desde este satélite, o gracias a este satélite, su población, hasta que decidió desviarse un poco más al sur y ver qué se veía en el lago Ness. Y bueno, pues encontró algo verdaderamente curioso, ¿no? Que no ha tardado además en divulgar a través de las redes sociales, porque para él no es ni más ni menos que la instantánea del mismísimo monstruo del lago Ness. Incluso con un gran orgullo ha afirmado que encontrarlo ha sido un golpe de suerte total, que él estaba mirando imágenes de satélite de su ciudad y que luego pues decidió echar un vistazo, como decía, el lago Ness, y la verdad es que al contemplar la imagen pues quedan pocas dudas de que hay algo. Ahora la cuestión es, ¿qué es ese algo? Bueno, pues Peter Tain, que es otro internauta que también estaba visualizando estas imágenes, ha asegurado que en la foto aparece el mismísimo Nessie con sus aletas, desplazándose además a velocidad, cosa que se puede determinar por las ondas que quedan en el agua, y con un tamaño verdaderamente descomunal. Sin embargo, pues a estas matizaciones le han respondido un grupo de científicos escépticos que aseguran que podría tratarse pues desde un tronco hasta la estela dejada por un barco al surcar estas mismas aguas. De hecho, estamos hablando de que 24 horas atrás se han facilitado una serie de fotografías en las que se ve el barco que navega en el lago Ness, el Queen Jacobit, que recorre desde el punto más turístico, casi al principio del lago, donde el lago ya se convierte en el río Ness, hasta la bahía de Urquhart, y verdaderamente la sensación que te da es que efectivamente podría tratarse de este barco, lo que no ha sido óbice para que recientemente haya firmado Gary Campbell, que es el presidente del club de fans oficial del monstruo del lago Ness, pues que esta imagen es verdaderamente comprometida, en el sentido de que después de 18 meses de silencio total, de no haberse producido ningún tipo de avistamiento, ninguna fotografía, ningún vídeo en la zona, cuando todo parece indicar que Nessie se había ido de vacaciones, bueno, pues esto es una forma de afirmar que no, que Nessie sigue ahí en esta gran reserva de agua y que podía ser real. Yo me inclino por pensar, sinceramente, aquí voy a jugar un poco el papel de Manuel Carballal de Juanjo Sánchez Oro, yo me inclino porque se trata más bien de este barco que del monstruo. Lo que pasa es que la fotografía no deja de ser verdaderamente espectacular. Más que un monstruo, parece una enorme ballena que va... ¿Y entonces por qué no es un animal? ¿Eh? Ay, ¿por qué no es un animal? Claro, porque puede ser un animal, hombre. ¿Un barco es un animal? No, la foto. ¿Puede responder a un animal? Estoy diciendo que podría ser un animal, pero que yo creo que es un barco. Vale. Vamos, aceptamos pulpo como animal de compañía, pero vamos, en este caso, barco. ¿La has colgado la foto en el...? No, lo iba a hacer ahora mismo, pero... Pues ahora mismo lo haces con Almodía Rosario. Es verdaderamente... Y también él me llama poderosamente la atención. También Facebook. Lo vamos a poner ahí, sí. Uh-huh. Bueno, que sigamos soñando. Que Bruno. No me te pases al lado oscuro, ¿eh? No me paso al lado oscuro, pero verdaderamente si tú comparas las fotografías en las que... Es que yo he ido en ese barco y la sensación que te da visto desde arriba es que si lo tapas con un poco de nube o le metes un manto de agua, A ver, yo no estoy diciendo que aquí los señores de Apple hayan cometido ningún tipo de fraude o que sea una nueva campaña viral, quién sabe, no lo sé. No creo que se trate de esto, pero que puede dar margen al error, seguramente sí. Bueno, no creo que se trate del monstruo, porque además Nessie no está en el lago Ness, sino que está en el lago Deutsch, que se encuentra muy cerca. Pero puede ser una vía intermedia, puede ser Nessie en barco, ¿no? En lancha, sí, ¿no? Todos contentos. Bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero.